en Radio Estuela y Sonora FM. Cultura al día, la actualidad cultural de la Ribera. A través de las rejas se ve la nieve. Dibujaba con el dedo en el bodo el cristal. Pasó su vida en guerra y nunca tuvo un arma. ¿Qué les podemos comentar a esta el dolor es destino final. En Radio Tudela avance informativo con Raúl Carcavilla Aguirre. Tiempo de información nacional e internacional. La condena a la menada, el tribunal no ve violación y decide una pena inferior por abusos sexuales. El presidente del tribunal, José Francisco Cobo, ha sido el encargado de leer la sentencia en audiencia pública en presencia de las partes. La pena más baja de entre las posibles y quizá la menos esperada. La sección segunda de la Audiencia Nacional de Navarra ha condenado a 9 años de cárcel a los 5 acusados por los hechos ocurridos en los Sanfermines. Es el titular que les contamos en este espacio. El tribunal ha considerado que se trata de un caso de abuso sexual continuado en lugar de agresión sexual, violación, al considerar que no ha quedado probada la violencia o la intimidación de los acusados contra la chica. Algo está mal, algo está muy mal. La peor manera de morir es seguir viviendo. Hace unos minutos los 5 han sido absueltos, por tanto, de los delitos de agresión sexual, de robo contra la frustración del mundo, por las grabaciones de los hechos. En el caso de del guardia civil, ha sido condenado a 2 meses de prisión por un delito leve de hurto por la frustración del robo del teléfono. La sentencia tiene ahora posibilidad de ser recurrida en los próximos 10 días de la sala de lo civil y lo penal de la propia Audiencia de Navarra y posteriormente será apelada. Siempre hay un lugar donde perderse. Se deberán indemnizar de manera siempre hay 50.000 un lugar donde perderse. Euros al servicio siempre Navarro, hay un lugar donde perderse. Domínguez, José Ángel Prenda Martínez, Alfonso Jesús Cabezulo Entrena y Antonio Manuel Escudero Domínguez se encuentran en prisión provisional desde el mismo día de los ellos hechos cuando fueron detenidos. Cuatro se trata de una sentencia Chano, inesperada. Iñaki y Rafa, en cuanto el grupo nace en el verano del año 2017, había calificado los hechos a como de abusos. Rivera, una figura en Canta, un grado por debajo un encuentro de la agresión cantautores sexual. Organizado tanto por la Fiscalía como las de Tudela, distintas acusaciones particulares y, bueno, pues, y populares cantautores mantuvieron de la zona en todo momento su calificación de agresión común de ese certamen. La Fiscalía llevaba esta pena hasta casi los 18 años de cárcel, para poder hasta ofrecerlo los que sumaban en el evento. 2 años por tras delito la contra exitosa la celebración del citado en total, encuentro, el Ministerio el grupo Público y las acusaciones se movían en una horquilla y se plantea de entre 22 un nuevo y 26 años musical, de cárcel, muy por encima sol, y muy lejos de la pena que finalmente ha sido un grupo de cantautores. El presidente de la sección segunda, José Francisco musical, Cobo, ha sido el encargado de leer en audiencia pública el fallo de la sentencia. Hecha en nuestra tierra, el pasado mes de diciembre el tribunal rechazó la puesta en libertad. Los hechos denunciados ocurrieron, como recordamos, en la calle Paulino Caballero. Los 5 acusados los fueron detenidos. Integrantes del grupo son estos protagonistas. Y repetimos que ya la denuncia, la pena Charo más Berzosa, baja. Rafa el tribunal Zardoya no ve violación y decide temas. Una pena bienvenidos inferior a los tres. Por abuso sexual. Saludos. Bien hallados. También los que nos están viendo a través de Facebook Live, a través de Radio Tuela, la sección segunda y la Audiencia Nacional ahí ha condenado a 9 años de cárcel a los 5 acusados por los hechos ocurridos en los Encanta, el tribunal ¿no? ha considerado encontraros que se a vosotros un caso seguramente de abuso que sexual. Charo, Rafa, Iñaki. Y seguimos en tribunales donde sí, bueno, nos conocíamos. Bueno, la fiscalía mantiene su pena de entre 12 y 64 años para los agresores de los guardias civiles. Y la verdad es que como nos tocó por sorteo el dividir... El público mantiene las peticiones de condena, 62 años y medio de cárcel para el máximo acusado que habría golpeado a los agentes y sus parejas dentro y fuera del bar Cosca por lesiones y amenazas terroristas. Solo por lesiones reclama 50 años para otros 6 implicados y 12 años y medio a la única mujer por amenazas terroristas. Los acusados se concertaron a través del WhatsApp y el boca a boca con muchas más personas que no han sido identificadas para agredir salvajemente a los miembros de la Guardia Civil solo por serlo. Son las conclusiones de la Fiscalía que habla de herencia de ETA. Queremos señalar que el terrorismo se ejerce no solamente mediante atentados, mediante asesinatos, sino también con lesiones, también con coacciones y también con amenazas. Señorías, el Frente de Masas de la organización ETA-Kaseki diseñó como uno de sus métodos de expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del País Vasco realizar campañas de hostigamiento y esa han permanecido incluso en el año 2011 cuando el Frente Armado ETA anunció el cese de sus asesinatos, por ejemplo en Alsasua, pero también en otras poblaciones de Navarra. Y antes de ir con más noticias, conocemos la información meteorológica patrocinada por Desguaces La Cabaña. Saludos. Tiempo bastante estable en general, cielos poco nubosos aquí en la Ribera de Navarra, con las temperaturas hoy algo más bajas. Se esperan máximas de 20 en Tudela y la mínima que se alcanzará al final del día marcará los 11. El viento sopla del norte, noroeste en general, bastante flojo. Mañana viernes tendremos un cielo cada vez más encapotado, se esperan lluvias y chubascos, aunque débiles, y las temperaturas subirán más. Las máximas, las mínimas no van a variar mucho, con mínimas de hasta 8 grados, máximas de 20. El viento soplará de sur, flojo, girando a norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Si no sabe cómo, busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno. Ya así venís al programa. Sí, habla un poco de... Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948. Eso lo veremos después, ¿no? Eso lo vemos después. Vale. En directo, a través de este simultáneo para Sonora FM y Radio Tudela 96.0 y 97.7 y también para los televidentes de Facebook Live, están viendo este grupo. De abril, 4 al 1 de mayo. Súbanse a Tudela y vive las verduras. Gastronomía, ocio, cultura, charlas de agricultura ecológica. Del 20 de abril al 1 de mayo. Tudela, tradición de verduras. Como si no la fuera ya a encontrar. Se bajó, era de noche, le dijo una sonrisa, aquellas de Mona Lisa, de esas que esconden la verdad. Paseaba entre las flores de aquel parque en la ciudad. Parecía una diosa que del Olimpo había bajado y para curarme la ansiedad me susurraba mariposa con la seda de los capullos que quedaban sin moral. Se construía una sala y buscando amor entre mis llagas echaba a volar. Yo dormía en sus miradas. Estamos en el polígono del Castellar, Riva Forada. ¡Ay, Carolina! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me da. Tiene que ver con el gobierno de Navarra que se mantiene. Voy a hacer como que creen tus mentiras. El paro sube en Navarra 2070. Por favor, dime que no soy una más. También Navarra aprueba el decreto que desarrolla los derechos de inclusión social y de renta garantizada. El anterior reglamento de las normativas databa el año 1992. Por otro lado, el crédito vuelve a crecer en Navarra. Una década más tarde, los préstamos al consumo son los que más crecen, mientras que comienza a relajarse la concesión del hipotecario. El endeudamiento endeudamiento bancario se ha reducido un 38% desde los máximos del año de 2008. ¡Ay, Carolina! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¿Qué me das? Voy a hacer como que creo tus mentiras. Por favor, dime que no soy uno más. Y además también de la acabáramos la frase. Sé que había alguien más. El gobierno de Navarra garantice. Dijiste necesito espacio de UPN y el Partido Popular. Y mi corazón salvaje lloraba y lo tuve que domar al tumbar una moción para engañarlo muy despacio. Para combatir la... Sé que cuando duermo no me entero y por la noche tú te vas. Hacia las siguientes valoraciones. A descubrir otras miradas que ya ha propuesto y que ha sido delegado. Otras almas solas rotas a las que curas la ansiedad. ¿Atendí? Ambos, tanto UPN como el Partido Socialista. El Partido Socialista ha tenido la bajeza de juicio de decir que con el Partido Popular y con Bildu han incluso poniéndonos a nosotros al mismo nivel. No pensar, y UPN pues también ha dicho que ya veremos. Por lo tanto, yo creo que he hecho lo que es mi obligación por el bien de España y por el bien de Navarra, que es defender la vida. Ya veremos qué pasa y ya veremos qué pasa después. Todavía es pronto para hablar de pactos o no, pero yo desde luego creo que ya era mi obligación de hace días plantear esa parte. Y luego, con respecto a lo que pregunta Cretú en Navarra, a través de la delegación Carolina. Lo que he dicho de la colocación de la Ikurriña, que pensaban que pensaba ay, ellos ay, que iba a ser un plan y que me da. Bueno, pues a través de los recursos presentados por el Estado se ha conseguido que sean retiradas esas Ikurriñas. El Estado también recurre favor, muchas leyes que están recurridas ante el Tribunal Constitucional, porque claro, ya todo lo que cuento comparado con las leyes que están metiendo en el Parlamento, prácticamente es petata minuta. Pero no sabéis lo que no, están legislando, pero claro, con la mayoría de esos cuatro partidos. Entonces, toda esa legislación, mucho está recurrida por el Tribunal Constitucional, que está... Por favor, entrevista de Ana Beltrán, no, presidenta del Partido Popular. Por favor, en la sintonía dime de la que mañana no, con Federico Jiménez Los Santos. Y nos acercamos favor, ya a los temas de Tudela, no, es que el Ayuntamiento ha reconocido no a la ciudadanía que ha aportado iniciativas a los presupuestos participativos. Bravo, cuatro también al son, ahí están Charo, el grupo de cuatro al son. Mundial hemos escuchado la voz de Rafa, de Charo tu y huella, de Iñaki. La los tres han interpretado fabulosamente esta canción de Carolina, de conexión, que ya ven que el mensaje en el barrio pues de Lourdes se abrirá en julio. El Ayuntamiento está valorando a veces si abrirlo a las 24 horas o cerrarlo durante la noche. A veces, o no, y los pacientes del hospital de Tudela disfrutan. Estamos llegando a la una y media con motivo de las jornadas, que es cuando desconectamos ya este simultáneo. Pero sí que Milagreta, nos gustaría decir musaca, de borraja, cómo pueden contactar merluza, con vosotros, cómo os pueden contratar si alguien os quiere postre, hacer una un contratación. De Iñaki, Rafa, Charo. Está realizado pues por en Facebook, Ara Mujica, del restaurante Silvis. Una página Silvis, que se llama Cuatro al Sol. Y la polémica viene de la mano del club baloncesto Génesis. Diego Ascarza nos envía un comunicado por el que nos informa que la polémica suscitada entre la Orden del Boletín y el Ayuntamiento por la elección de Méndez de Vigo como caballero de honor ha traído como consecuencia también perjuicios a otros colectivos que se habían movilizado para hacer estar presentes de alguna manera en las jornadas de la verdura, haciéndoles haber perdido tiempo y molestias para nada. En su caso, se les solicitó un vídeo promocional que se emitió durante las jornadas en la carta, en pero finalmente Tudela, por orden grados, de la orden del norte del de 22 solo se emiten hora, los ¿qué que ellos va a ser han con la decidido que terminemos, Rafa? Bueno, pues ya que tenemos a nuestra princesa y en la Ribera, más noticias en Valtierra, se han cerrado las pistas de pádel después de la riada. El Ayuntamiento va a proceder pues, a la devolución de las cuotas, ¿sí, Charo? Y desde Villafranca los grupos municipales que están en el equipo de gobierno, Partido Socialista y Allí, han criticado que ninguno de los cinco concejales de UPN acudiera al pleno del pasado 12 de abril. Y ayer Cabanillas fue protagonista, acogió la cata del primer espárrago de Navarra, iniciando la temporada de las verduras de primavera. Es momento ahora de acercarnos a las jornadas de puertas abiertas del Centro Integrado Politécnico ETI en Tudela. Sería bueno que cada vez más se apoye un poquito las iniciativas. Con BDB Lesma tú eliges cómo acondicionar tu casa. Te lo ponemos fácil, te asesoramos y te damos todas las soluciones: cerámicas, baños, cocinas y todos los materiales de construcción que necesitas para la reforma de tu hogar. 300 metros de exposición te esperan. Especialistas en aislamiento de sistemas SATE. Visítanos en Polígono Industrial Vial C, encima de los bomberos, Tudela. Teléfono 948-8277-18. BDB Lesma, especialistas en soluciones para la renovación y cuidado de tu hogar. Más información en www.lesma.info. En Viajes Marfil sabemos lo importante que es tu viaje de luna de miel y por ello te ofrecemos las mejores ventajas exclusivas en la reserva de viaje de vida. Nueva York, Caribe, Bali, Tailandia, República Dominicana, la India, Costa Rica, México. Tus deseos se convierten en realidad. Viajes Marfil, calle Garnachales 5, Tudela. Teléfono 948-84-84-16. Puertas abiertas en el Tíbet y de Tudela el miércoles 2 de mayo a las 18:30 horas en los edificios Central y San Juan. Edificio Central, las especialidades de actividades físico-deportivas, electricidad, electrónica, mecánica, mantenimiento y sanidad. Edificio de San Juan, las especialidades de administración y finanzas, comercio y marketing, informática e imagen personal. Más información en etitudela.com. Asegura tu futuro profesional con grandes profesionales. Fechas de inscripción del 7 al 11 de mayo. Y a veces lo consiguen otras no. La actualidad de Navarra. Es fácil ver crecer la primavera. Y nos acercamos a esas jornadas que tendrán lugar después de este puente del 1 de mayo. Lo hablamos con don Juan Carlos Ciria, director del Centro Integrado ETI. Bienvenido, don Juan Carlos. Hola, buenos días a todos. Hoy nos apetecía comunicar lo que va a suceder este próximo miércoles, porque lo cierto es que cuando veíamos la cantidad de grados y enseñanzas que se van a poder ofertar este próximo curso 18-19, son impresionantes. Don Juan Carlos Ciria, director de la ETI, ¿qué nos puede contar? Sí, pues es una fecha importante, para que la ciudadanía, para que todas las personas que están interesadas en hacer estudios de formación profesional a nivel de grado medio o a nivel de grado superior, conozcan toda la oferta que tenemos en el centro. Eso lo que permitirá es tomar la decisión más oportuna desde lo que pretendemos. En esta jornada de puertas abiertas van a estar directamente el profesorado que imparte estos ciclos formativos, estos módulos profesionales, que son como las asignaturas, y en los dos se vamos a por esa cuarta. Son 20 oportuno, hacemos esa diferenciación. Por un lado, el miércoles 2 de mayo a las 6:30 de la tarde vamos a situarnos en el CIP ETI de Tudela del Valle del Ebro, en la carretera. En la avenida de quien quiera levantar un paraíso, sin miedo comprometer hasta la ropa. Hasta aquí este simultáneo 4 al son, gracias a los tres. Contratación en Facebook 4 al son, Rafa, Iñaki, Charo. Muchas gracias por haber venido en simultáneo. Gracias a ustedes. Lo dejamos aquí, tiempo de información nacional e internacional. Conectamos con la lectura del fallo del juicio a La Manada. Recordamos también que estamos en simultáneo Radio Tudela y Sonora FM. Es nuevo por completo, es un ciclo de grado superior de 2 años. En el cual está dirigido a que los profesionales futuros pues sean técnicos superiores en fitness, en sala de entrenamiento polivalente, en actividades físicas, acondicionamiento físico con soporte musical, con soporte en el agua, en el medio del agua, es decir, en piscinas, en polideportivos. y ese es el ciclo que hemos ampliado este año. Uh-huh. La novedad, por lo tanto, que nos encontramos... Sí, este, el grado superior de acondicionamiento físico, y también dentro de cuidados auxiliares de enfermería va a salir, falta ajustarlo, una modalidad a la tarde para personas que igual tengan otras ocupaciones a la mañana y que por la tarde puedan acudir al centro en un sistema semipresencial y que en 2 años también puedan conseguir el título de cuidados técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Dos propuestas, dos novedades para esta jornada de puertas abiertas. Nos enterábamos la que está en la carretera Zaragoza, esos ciclos, miércoles 2 de mayo a las... De la zona. Avenida Tarazona, a las 18:30 horas. ¿Y eso lo que es. Nos encontramos en el edificio de San Juan? Muy bien, pues más son ciclos formativos de las ramas de administración y finanzas, a nivel medio y a nivel superior. Actividades comerciales, marketing y publicidad, y transporte y logística. En transporte y logística hago un hincapié o hago una mención especial porque lo comenzamos el curso pasado y no es muy conocido. Es una oferta que se hace a la tarde, es una demanda importantísima de las empresas de la zona en transporte y logística. Técnicos superiores que quieran trabajar en este área y que les anime, llevan el inglés y llevan el francés, pues es que sepan, una oferta muy demandada por las empresas. Además, informática y sistemas informáticos en redes, y está la rama, por último, de imagen personal. ¿Lo han escuchado? Toda la propuesta que nos encontramos, es que es muy amplia, ¿eh? Ahora es lo que toca. Yo, de verdad que desde aquí, desde tu medio de comunicación, pues animar a todas las personas, sobre todo para que conozcan. Buscamos una jornada, intentamos estar a disposición para que el alumnado acierte, para que la persona que quiera estudiar, hay que estudiar desde el primer día, hay que trabajar, hay que atender, hay que llevar la materia al día, hay que esforzarse, pero de una manera... que estás predispuesto porque la especialidad, la profesión, lo que al final quieres ganarte la vida, pues te gusta o tienes una percepción pues mucho más atractiva, eso favorece a que luego el rendimiento académico pues sea mejor. En este momento, ¿las edades que tienen que ver para los grados que está usted hablando? Sí, las edades pueden ser el año natural, pues el alumnado que termina la ESO y el alumnado que termina el bachillerato, también que conozcan que eso, todo el alumnado que termina bachillerato, además de hacer la EBAU y tal, pues pueden hacer un ciclo formativo de grado superior y en 2 años, bueno, pues tener una cualificación que te permite luego entrar en el mundo laboral. Pero las edades no hay límite por la parte superior de edad. Hay un límite inferior porque para obtener la ESO al menos tienes que tener 16 años o 18 para bachillerato, pero nos encontramos con personas de mayor edad, pero con la misma ilusión y las mismas ganas que un joven para hacer una profesión de técnico en o de técnico superior en. Por lo tanto, edades... no hay ningún límite. Y nos estamos encontrando con personas que de repente se han quedado sin empleo, que están en el paro, que tienen unos estudios básicos, pero que ven que todavía les quedan bastantes años en su vida profesional, ¿no? O títulos superiores, o titulados superiores, incluso universitarios, y que quieran reconducir pues más acorde a la demanda que puedan tener dentro de su entorno, ¿no? Y tener una especialización que les permita y que les abra pues caminos para trabajar. Pues hoy hemos escuchado las palabras del director del Centro Integrado Politécnico ETI, don Juan Carlos Ciria, que se ha querido acercar a los micrófonos de Radio Tuela para exponer esas jornadas de puertas abiertas. Recuérdenlo, miércoles 2 de mayo, 18:30 horas, todo correcto. ¿Algún dato más que nos hayamos dejado en el tintero? Nada, que estaremos encantados y que bueno, pues a su disposición de todas las personas. Además, en la etitudela.com, en la página web, pues está toda la información objetiva, las inscripciones, toda la solicitud y todo el documento que tienen que entregar. Muchas gracias, don Juan Carlos. Muchas gracias a vosotros. Puertas abiertas en el Cibeti de Tudela el miércoles 2 de mayo a las 18:30 horas en los edificios Central y San Juan. Edificio Central, las especialidades de actividades físico-deportivas, electricidad, electrónica, mecánica, mantenimiento y sanidad. Edificio de San Juan, las especialidades de administración y finanzas, comercio y marketing, informática e imagen personal. Más información en etitudela.com. Asegura tu futuro profesional con grandes profesionales. Fechas de inscripción del 7 al 11 de mayo. Tu negocio en primera línea. Grupo de comunicación Radio Tudela es radio. Sonora FM Éxitos y tudelahoy.com. Promocionate 948-848-820. La agenda del día con Paul Carcavilla Aguirre. Pues lo cierto es que si tienen ganas de ocio no se van a aburrir. Desde primera hora de la tarde, taller de fisioterapia en la carpa de la Orden del Volatín a cargo de la doctora Esther Malacheverría. A las 18:30 horas, taller de cocina gratuito a cargo de Virgilio Martínez. Estas actividades todas en la carpa de la Orden del Volatín. A las 18:30, jornada técnica a Gorbán en la calle Gaztambide Carrera. Y a las 19 horas, una cata, armonía, denominación de origen. Y quesos de Navarra. En Corella también tenemos una charla a cargo del Centro Pineal con el tema La influencia de los alimentos sobre el cuerpo y la mente. Y a las 20 horas, Juepincho en Corella. Conocemos las farmacias de guardia. Encuentra tu farmacia de guardia más cercana. Entra en tudelahoy.com. La encontramos en Cortes, en la calle San Miguel, junto al consultorio, en Milagro, en la avenida de San Juan, en Corella, en la calle Mayor, y en Tudela, hoy la encontramos en la calle Díaz Bravo. La última hora deportiva. Pues la de Osasuna, que quiere romper su racha de 4 partidos sin ganar ante el Lugo en el Sadar. Lillo expone que tenemos que ganar los partidos de casa, porque sacando los de fuera no vamos a llegar. Y el canterano Quique Barja, contundente, ganar es la única manera de demostrar que estamos vivos. Por otro lado, el Club Deportivo Tudelano ya saben que jugará este sábado frente al equipo de Tafalla, frente a la Peña Sport, un partido que podrán escuchar en directo en esta, su sintonía de información y deportiva. Pero es que además, como tenemos muchos partidos de los equipos riveros, haremos un especial, como por ejemplo el partido que jugará en el Luis Asarta, el Lourdes, frente al Ablitense. Hasta aquí la información local y regional en este espacio de información diaria de lunes a viernes, 4 horas en la que les escuchamos. Y si quieren ser presidente del Club Atlético Cirbonero, recuerden de que se tienen que presentar. De no haber candidatura, la junta gestora se haría cargo del equipo. Desde hace 40 minutos tenemos ante nuestros ojos una polémica de gigantescas dimensiones, evidentemente va a traer muchísima cola. La Audiencia de Navarra condenada de la manada a los 5 acusados por la supuesta violación grupal a una joven de Madrid de 18 años durante los Sanfermines. Y a esta hora les tenemos que decir que la polémica es enorme porque se les acusa del delito de abuso sexual continuado, descartando el delito de violación. Estamos a la espera de conectar con los servicios informativos. Mantenemos ese fallo técnico a la espera de conectar con esa información. Un minuto sobre las 2 de la tarde. Seguimos en directo en Radio Tudela Radio para conocer todos los detalles que tiene que ver. Conectamos ya, vamos a ver ese sonido. Muchísima cola. La Audiencia de Navarra ha condenado a la manada a los 5 acusados por la supuesta violación grupal a una joven de Madrid de 18 años durante los Sanfermines de 2016. Les ha condenado a 9 años de prisión. Y a esta hora les tenemos que decir que la polémica es enorme porque se les acusa del delito de abuso sexual continuado, descartando el delito de violación, de agresión sexual y también delitos contra la intimidad.